sonrisa pálida. No sos igual a las demás, pero en la rosada frágil caparazón. Déjame acariciar a tu femenina vanidad y abandonemos la vacilación. César, puedo traicionar por un minuto de tu atención. Ingenuo esfinge, tu perfumada suavidad me hace vivir extrañándote. Yeah.